López es pasante de nuestro programa, obviamente es estudiante del último año de la carrera de comunicación social, debe estar a pleno con los trabajos y con los estudiando, pero va a hacer un informe, mirá qué bueno, las carreras que hay en la ciudad, ¿eh? Así que buenísimo. Nicole, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día para todos los oyentes. Ahí está, bueno, Nicole, bien, un placer tenerte como siempre en el programa. Y bueno, primero preguntarte, ¿cómo vas con el tema de la carrera, teniendo en cuenta la fecha, más que nada, que es época de entregar trabajo, de estudio? ¿Cómo la vas llevando, Nicole? Voy bien, me falta aprobar algunas instancias más y si Dios quiere, la semana que viene termino la carrera. Ahí está, mirá Sigue vos. Estoy contenta. Ahí está, muy. Imagínate, nosotros también nos sumamos a tu alegría. ¿Qué materia te quedan de las que podríamos decir más difíciles que tenés que afrontar ahora en el corto plazo? Más que nada investigación periodística. Mirá qué linda materia. Exposiciones de análisis político. Mirá. De ese estilo voy, me falta aprobar, digamos. Ahí está, bueno, pero poquita. Y requiere estudio y trabajo práctico, Nicole, ¿cómo son las modalidades? Sí, totalmente. En principio, trabajos que llevamos hace bastante tiempo, de investigación, distintos materiales, y bueno, y la última instancia de coloquio, de exposición, y presentación. Ahí está, bueno, buenísimo. Bueno, lo mejor de acá el deseo, Nicole, para este tramito final de la carrera. Ahora sí, nos vamos a prepararte un informe sobre justamente las carreras que tiene la ciudad, más que nada apuntando a los chicos que van terminando sus estudios secundarios. Contanos un poquito, Nicole. Sí, así es, porque frente a esta situación de pandemia complejo y que se está complicando acá en la ciudad y en la provincia, quizás haya chicos que se les está complicando más que nada saber cómo van a seguir, qué van a estudiar, aquellos que capaz se podían ir, ya no van, quizás no puedan por la situación económica o aspectos por el estilo, que en la ciudad podemos cubrir bastantes carreras, hay bastantes opciones. En principio, la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que tiene tres ingenierías, ingeniería civil, eléctrica, industrial. Perfecto. Y la licenciatura en administración rural, que son carreras que están súper bien pensadas, con un plan buenísimo y educación pública, principalmente. Perfecto. Las inscripciones están abiertas actualmente hasta el 18 de diciembre y esta inscripción será una preinscripción, digamos, online, porque con toda esta situación, las escuelas no, las universidades y los profesorados terciarios no abren desde marzo. Claro. Entonces se está viendo esta situación y en principio sería una preinscripción y luego, en el caso de la UTN, enviar el material a un mail, que generalmente son la misma cantidad de materiales, una constancia de CUIL, partida de nacimiento, es decir, materiales que aplican bastante a bastantes universidades. Seguro. Los requisitos serían medio común en todas, ahí está. Sí. Después tenemos la UNER, en administración tenemos la Tecnicatura en Turismo y la Licenciatura en Turismo, para aquellos que les interesa y que quieran formarse en ese aspecto. Tenemos la Programador en Sistemas y la Licenciatura en Sistemas, igualmente. Y el profesorado de portugués, que se ha vuelto una carrera muy muy importante porque se está dando cada vez más en las escuelas este idioma. Tal cual. Está cobrando mucha importancia. Además, la página, quería comentarles que la página de la UNER tiene un test vocacional gratuito, que es muy interesante porque de esta manera los chicos van a poder ir viendo por qué lado encaminarse, si les interesa estudiar en la UNER, a qué se inclinarían en cuanto a las carreras y cuáles son sus intereses, más que nada. Entonces, una ayuda muy importante, me parece. Mirá qué bueno. Pues, tenemos la UNER en alimentación, tenemos elegir las tecnicaturas, más que nada, porque entiendo que hay muchos chicos a los que quizá no les pueda interesar las ingenierías, como son la ingeniería en alimento, mecatrónica, o por ahí las ven un poco largas. Conozco de todos los casos. Y en principio tenemos la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial. Mirá. La Tecnicatura Superior en Tecnología de Alimentos, es un poco más reducida y también se inclina a los alimentos. la Tecnicatura en Gestión Gastronómica, también muy interesante para aquellos que les interesa. Y además tengo para comentarles que están brindando charlas para los ingresantes desde la Facultad de Alimentación para ir adentrándolos en el sistema universitario. Mirá qué bueno. E igualmente la preinscripción es online y la documentación se presenta de manera virtual a través de un mail. Perfecto. El mismo tipo de documentación. Perfecto. Luego tenemos el Instituto Técnico Superior de Concordia, que brinda una nueva oferta educativa, digamos, porque se inclina a lo económico, a la administración de empresas. Tenemos la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas. Mira qué bueno. Y el Profesorado de Educación Secundaria de Economía. Esta es una opción muy importante para aquellos que quizá no quieren estudiar contaduría, pero se inclinan por la economía, por las empresas, y quieren hacer algo más reducido, una tecnicatura algo más reducido, que de alguna manera van a tener una salida laboral. Seguro, la verdad que buenísimo. Luego tenemos el Profesorado Superior de Ciencias Sociales, que tengo para comentarles que el Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias Políticas ya terminó con sus cupos, está lleno en cuanto de profesorado, y entonces queda abierta la inscripción para el profesorado en educación secundaria, en historia y en geografía. Perfecto. Que estará, siguen abiertas hasta agotar los cupos, y igualmente una preinscripción. Ahí está, requiere de preinscripción también. Sí, y en este caso se presenta la documentación final, digamos, en papel impreso en la institución. Hay instituciones que van a abrir justamente para estas situaciones específicas. Perfecto, ¿no? Ahí está, buenísimo el dato, Nicole. Después tenemos el Profesorado de Educación Primaria y Educación Especial, que se dicta en la Escuela Diógenes de Urquiza, que está a averiguar, digamos, deberían ingresar a la página y averiguar, preguntar por el mail de la página. Luego tenemos la inscripción al ciclo lectivo 2021 para el Profesorado de Artes Visuales y el Profesorado de Música. Ahí estará abierta desde el 1 de diciembre hasta el 4 de diciembre aproximadamente. Igualmente, a fines de noviembre se va a comunicar si será de forma online o presencial la entrega del material requerido para la inscripción. Era bueno, Y por último tenemos la Escuela Normal Superior, que ya no cuenta con cupos para los profesorados de inglés y de ciencias de la educación, pero quedan libres el profesorado de lengua y literatura y el profesorado de educación primaria. Esto se dicta en la escuela normal por la tarde, y la preinscripción será a partir de este 2 de noviembre y finalizará con la entrega de la documentación en el mes de febrero, de manera presencial igualmente. Ahí está, esperando que haya bajado el tema de la pandemia, obviamente. Bueno, muy completo, Nicole, la verdad que felicitaciones, diste un abanico importante de las posibilidades que van a tener los chicos en la ciudad de Concordia, y muy variado, la verdad que bueno, che, este informe, y bueno que Concordia tenga esta variedad de carreras para seguir acá. Sí, me parece interesante que los chicos conozcan otras oportunidades de estudio, más allá de quizás una licenciatura o una ingeniería, que generalmente suelen dar un poco de miedo, digamos, al momento de ir a estudiar, y quizás te podés inclinar por otra rama, estudiando un poco menos, pero que igualmente te interese y te guste, que es lo principal. Ahí está, Nicole, brillante como siempre. Bueno, desde acá desearte lo mejor para este último tramo de la materia, y seguramente vamos a tener algún que otro contacto más, así que desde acá mandarte un beso grande y decirte que nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Pablo. Saludos para todos. Ahí está,